otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había sucedido lo inesperado. Calimán, el hombre increíble, el vencedor de tantos peligros sorteados en innumerables aventuras, el poderoso hombre de fuerza de gladiador y mente prodigiosa, había sido vencido por fuerzas diabólicas y hechizos. Jessica, la enigmática y hermosa mujer vampiro, lo había atacado clavando sus filosos colmillos en el cuello vigoroso de Calimán. En una escena dantesca, saciaba su sed diabólica de sangre, y Calimán, sumido en el sopor del hechizo, no había podido defenderse. Cualquier ser humano habría muerto ante tan demoníaco ataque, pero la fuerza increíble de Calimán y su cerebro dotado de grandes poderes lo hacían sobrevivir de manera extraña y terrible. Calimán se convertía en vampiro humano. Su espíritu había llegado a los umbrales del más allá y bajo los conjuros diabólicos regresaba del mundo de las tinieblas para convertirse en un insepulto, en un cadáver viviente capaz de soportar los peores tormentos sin señal alguna de dolor. Ante los asombrados ojos del pequeño Solín y la angustia y el terror de Rude Tornell y Jim Preston, el conde Bartók ordenaba a Calimán abandonar el sarcófago donde había dormido durante el día. Después, hundía repetidas veces el florete en el cuerpo de Calimán sin que el hombre increíble diera señal alguna de sufrimiento y sin que una sola gota de sangre brotara de las heridas. Jim Preston, dándose cuenta que Calimán era un aliado ya del conde Bartók, aprovechaba el momento para escapar del calabozo subterráneo llevándose consigo a Rude Tornell. El conde Bartók ordenaba a Jessica que los guardias atraparan a los fugitivos que habían logrado escapar hasta los lúgubres jardines del castillo de Boyer. El pequeño Solín lloraba angustiado al ver a Calimán transformado en cadáver viviente. Resultaban inútiles sus palabras para hacer reaccionar a Calimán, que solo obedecía las órdenes del conde Bartók. El siniestro personaje ordenaba a Calimán que diera muerte al pequeño Solín. El muchacho trataba de huir, pero un golpe brutal de Calimán derrumbaba a Solín. El muchacho lloraba angustiado al darse cuenta que Calimán estaba convertido en un asesino. De aquel rostro de asombrosa belleza varonil de Calimán, solo quedaban leves rastros. Un gesto de rabia y un extraño brillo asesino en sus azules ojos atemorizaban a Solín, que veía cómo iba a ser asesinado por Calimán. Solo el regreso de Jessica salvaba a Solín de una muerte espantosa a manos de Calimán. La extraña mujer informaba al conde Bartók que los fugitivos iban a ser atrapados muy pronto. El siniestro personaje ordenaba a Calimán dejar encerrado en el calabozo a Solín y regresaba a las habitaciones superiores del castillo. Solín quedaba prisionero, golpeado brutalmente por Calimán y llorando amargamente su tragedia. Calimán, convertirse en asesino. Dios mío, aún no puedo creerlo, pero es verdad. Calimán es un cadáver viviente, un insepulto, aliado del conde Bartók dispuesto a matarme. Dios mío, es mejor morir que vivir esta realidad. Calimán, un vampiro humano, una bestia asesina. Y el muchacho, con los ojos llenos de lágrimas, escondía la cara entre sus manos, desesperado por la tragedia de saber que su amigo y compañero, su inseparable ídolo, Calimán, era un vampiro humano. La noche avanzaba lentamente. El disco amarillento de la luna llena se dejaba ver a intervalos entre negros nubarrones que daban un aspecto siniestro al castillo de Boyer. En los salones, en lo alto del viejo edificio, el conde Bartók se hallaba reclinado sobre un amplio sillón de terciopelo rojo. A poca distancia de él, Jessica, su fiel ama de llaves, la mujer vampiro que vivía enamorada de Calimán, y de pie, inmóvil, como estatua siniestra, Calimán permanecía ajeno a todo. Con la mirada perdida en el horizonte, con el rostro descompuesto por un gesto hasta entonces desconocido en él, los ojillos verdosos del conde Bartók estaban fijos en Calimán, mientras decía Jessica. Jessica. Ordenadme, señor. No estoy seguro de la lealtad de Calimán. ¿Qué decís, mi señor? ¿No estáis seguro de que Calimán es nuestro aliado? Obedece ciegamente vuestras órdenes. Ha permanecido un día entero dentro del ataúd y no reconoce a sus amigos antiguos. Estaba dispuesto a matar al muchacho, su más leal y amigo, y aún dudáis de él. Sí, Jessica. Hay algo extraño en él. Algo que me desconcierta. A veces, sus ojos tienen una expresión de lucidez, de reacción humana que me hace sospechar. Pienso si no estará engañándonos para llevar a cabo un plan de venganza. Oh, señor, escuchadme. No hay duda que mis labios han probado la tibieza de su sangre hace apenas 2 noches cuando Calimán se convirtió en mi víctima. Rasgué sus venas con mis dientes y sentí la cálida caricia de su sangre ardiente en mi boca. Solo un hombre de naturaleza tan asombrosa como Calimán podía sobrevivir después de eso, y Calimán lo logró. Y ahora pertenece a nuestro mundo de sombras. Es mi hermano de sangre y nos une un pacto satánico. Aún así dudáis de su lealtad, señor. Sí, Jessica. Y para quedar plenamente convencido, someteré a Calimán a una prueba definitiva. ¿Qué clase de prueba, señor? La prueba del fuego. Maravilloso, ¿verdad? Solo los seres predestinados a alcanzar la inmortalidad, a lograr ser inmunes ante el dolor y la muerte, son capaces de resistir la prueba del fuego. Lo sé, señor. Solo nosotros, los vampiros, somos capaces de resistir el tormento del fuego sin experimentar dolor ni mal alguno. Bien. Calimán será sometido a esa prueba. Sabremos si ha mentido o es fiel a nuestro pacto de sangre. La prueba de fuego. Es sabido que los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma terrena, inmunes al dolor físico y a la destrucción corporal. Ni aun el fuego es capaz de causarles daño ni destruirlos, y Calimán iba a ser sometido a esa prueba diabólica. El conde Bartók quería estar plenamente seguro de que Calimán no los engañaba, y lentamente se aproximaba hasta el hombre increíble, que permanecía inmóvil, ajeno a todo lo que lo rodeaba, ajeno al peligro que lo acechaba. El siniestro personaje avanzó, arrastrando su larga capa escarlata que semejaba gigantescas alas de vampiro. Su cuerpo enjuto y cadavérico, enfundado en mallas negras de pies a cabeza, semejaba un extraño reptil que se arrastraba casi sin rozar el piso. Su rostro, extremadamente pálido, tenía una expresión interrogante y sus ojillos verdosos como de víbora escudriñaban el rostro impasible de Calimán. Jessica lo seguía mientras sus largas y pálidas manos se movían nerviosamente, temiendo que el hombre al que amaba sufriera un daño, o la muerte tal vez. La voz del conde Bartók se dejó escuchar hueca y cavernosa. Calimán, ¿me escuchas, Calimán? Lentamente Calimán giró su rostro intensamente pálido, hasta que sus azules ojos, brillando extrañamente, quedaron fijos en el rostro del conde. Escucho, conde Bartók. Escucho tu voz. Has jurado con sangre ser aliado del conde Bartók. Y tu sangre ha quedado impregnada en el cuerpo de Jessica y realizado un pacto ante Satanás. Escucha, escucha, Calimán. Si has mentido, todo el poder de Satán caerá sobre tu alma y tu cuerpo se convertirá en cenizas que serán arrojadas a los páramos. Lo sé, conde Bartók. Jura, pues, que eres leal al juramento de sangre, al pacto con Satán. Juro ser fiel a lo que mi sangre ha jurado. Y si regresé a los umbrales de la muerte es para vivir en nuestro mundo de sombra. Lo escucháis, lo escucháis, señor. Sus palabras no pueden ser más sinceras. Mirad ese rostro apacible. Mirad el brillo de sus ojos que revelan la verdad de su alma. Es nuestro aliado. Nos pertenece en cuerpo y alma y Satán lo protege. Jessica, dame aquel pesado candelabro de plata. Señor. Obedece, Jessica. Obedece mi palabra sin titubeo. Sí, mi señor. Jessica regresó sosteniendo en sus largas y pálidas manos un candelabro de tres velas que parpadeaban mustiamente. Había temor, incertidumbre en la enigmática mujer vampiro. Señor, ¿qué vais a hacer? La prueba de fuego sobre Calimán. Dame el candelabro. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók asieron el pesado candelabro como grotescas arañas que se enroscaban sobre su presa. Conde alzó el candelabro a la altura del rostro de Calimán y exclamó: Calimán, conoces el poder destructor del fuego. Lo conozco, señor. El fuego consume todo lo que rodea al mundo de los mortales. El fuego consume los cadáveres y convierte en cenizas a los huesos. Nosotros somos inmunes al fuego, Calimán. Inmunes al fuego, conde Bartók. Regresando del más allá bajo el poder de Satanás, somos inmunes al poder destructor del fuego. Ni mil hogueras levantadas bajo nosotros son capaces de calcinar nuestros cuerpos. ¿Estás dispuesto a pasar la prueba del fuego? ¿Estás dispuesto a dejar que la llama de estos cirios acaricien tu cuerpo sin experimentar dolor alguno? Dolor, decís. Sensación humana que hemos vencido, señor. Miserable debilidad de los seres que no alcanzan la gloria de la inmortalidad como nosotros. Lo escucháis, señor. ¿Aún dudáis de él? ¿Aún temes que Calimán no sea nuestro aliado? ¡Silencio, Jessica! Que es ahora cuando la luz de la verdad iluminará mis ojos. Escucha bien, Calimán. El fuego nos dirá si tratas de vivir bajo el engaño o la mentira, o si en realidad perteneces a nuestro mundo de sombras y de inmortalidad. Voy a acercar el fuego a tus carnes, y Satanás es testigo de esta prueba. Los azules ojos de Calimán, brillando extrañamente, quedaron fijos en el rostro cadavérico del conde Bartók. Había una serenidad absoluta en las facciones de Calimán. Luego, apartó la vista hasta dejarla quieta en las flamas de los cirios que danzaban siniestras. Mirad, señor. Mirad, hermano conde Bartok. Y sed testigo de mi lealtad y juramento. Lentamente Calimán extendió su mano derecha. Aquella mano recia y musculosa que ahora se veía pálida y apergaminada. Poco a poco la acercó a la flama de los cirios de aquel candelabro que sostenía el conde Bartok. Sé testigo de mi lealtad. Calimán colocó la palma de su mano sobre las flamas de los cirios. Se escuchó el chasquido de la piel quemándose ante el fuego. Toda su mano se ennegreció, pero Calimán no daba señales de sufrir dolor alguno. Ni un solo músculo de su cuerpo se movía, y sus ojos azules permanecían fijos en el rostro del conde Bartok. Mirad, mirad, señor. Sostiene su mano sobre las llamas y la carne se quema. Se quema y se pone negruzca. Y sin embargo, Calimán no sufre dolor alguno. Resiste el poder destructor del fuego. Sé testigo de mi lealtad. Las llamas de los cirios ennegrecían la mano de Calimán, pero el hombre increíble no daba muestras de dolor. Ningún ser humano podía soportar tan terrible prueba y dominio al dolor. Solo un ser de ultratumba era capaz de resistir aquel despiadado tormento. Luego entonces, Calimán era un vampiro humano. Ojillos verdosos del conde Bartok se movían inquietos, viendo la mano de Calimán sobre el fuego y viendo el rostro para descubrir alguna señal de dolor físico. Pero el hombre increíble se mostraba inmune al dolor. El conde Bartok apartó el fuego de la mano de Calimán al decir: eres pues inmune al dolor, y tu cuerpo ha resistido el poder destructor del fuego. Todas vuestras sospechas se desvanecen, señor. Aún no, Jessica. Aún no. Oh, señor. La voluntad férrea de un hombre como Calimán puede dominar el dolor físico, sobre todo en la palma de la mano, que es recia y musculosa. Pero buscaremos una parte más sensible de su cuerpo. La maldad y sospecha del conde Bartok no tenían límite. No bastaba aquella prueba para quedar convencido de la lealtad de Calimán, y se disponía a acercar el fuego a otras partes más sensibles del cuerpo del hombre increíble. Señor, señor, os pido la gracia de dejar tranquilo ya a Calimán. Soy testigo de que ha resistido el poder destructor del fuego. Dejadlo tranquilo ya, señor. Silencio, Jessica. Que no hay nada ni nadie que pueda impedir que la voluntad del conde Bartok se cumpla. Acercaré el fuego al rostro de Calimán. Nada hay tan sensible en el cuerpo humano como el rostro. Haré que las flamas de los cirios quemen sus mejillas, sus labios, sus orejas. Maravilloso, ¿verdad, Jessica? Señor. ¡Silencio, Jessica! Veremos si Calimán es leal a su juramento y si está protegido al igual que nosotros por Satanás y todas las fuerzas del más allá. Lentamente el conde Bartok acercó el candelabro al rostro de Calimán, que se iluminó con reflejos extraños, y brillaron intensos sus azules ojos sin dar muestra de temor o angustia. ¿Soportaréis el dolor del fuego quemando vuestro rostro si en verdad pertenecéis a nuestro mundo de sombras y de inmortalidad? ¡Así! El fuego de los cirios quemaron las mejillas de Calimán, luego hasta los lóbulos de sus orejas, chamuscando la carne y ennegreciéndola. Calimán estaba impávido, sereno, no experimentaba dolor alguno, aunque las llamas quemaban su rostro en el tormento más terrible que la mente más diabólica pudiera imaginar. Mirad, mirad, señor, Calimán resiste la prueba. Nada denota en él sentir dolor alguno. Mirad. Ah, es verdad, Jessica. Soporta las quemaduras en sus mejillas, sus orejas. Sé testigo de mi lealtad y pacto de sangre, conde Bartok. Satanás nos protege y nos hace inmunes al dolor, a la muerte y al fuego destructor. El conde Bartók apartó las llamas de los cirios del rostro de Calimán. Sus ojos brillaban intensamente en expresión de asombro y de alegría. Es verdad, no hay duda. Calimán es nuestro aliado. Calimán ha regresado del más allá para vivir la gloria de la inmortalidad. Yo te saludo, hermano en sangre, hermano en inmortalidad. El conde Bartók y Jessica miraban sonrientes y triunfantes a Calimán. El hombre increíble continuaba en actitud serena y fría. Su mano derecha estaba ennegrecida por las horribles quemaduras, al igual que sus mejillas y los lóbulos de las orejas. Ningún ser humano habría sido capaz de resistir aquel espantoso tormento. Y Calimán lo había logrado, porque era ya un vampiro humano. De pronto, el conde Bartók reaccionó al escuchar los ladridos de sus mastines. Escucháis, Jessica. Mis fieles perros han encontrado su presa. Ya han atrapado a los fugitivos. A la señorita de Tornelli allí presto. ¿Y a quién más, Jessica? Vamos. Vamos pronto. Que no escapen ahora. Démonos prisa antes de que mis fieles mastines los hagan pedazos. Vamos, Jessica. Vamos, Calimán. Que ahora sí estoy seguro de vuestra lealtad. Tornelli y Jim Preston trataban de escapar del castillo. Sabiendo que Calimán era ya aliado del conde Bartók, su única esperanza de salvar la vida era lograr escapar aquella misma noche. ¡Deprisa! ¡Deprisa, no te detengas! No puedo más. Es inútil. No lograremos escapar de este maldito castillo. ¡Ánimo, mi vida! No puedo más. Las fuerzas me abandonan. Es un esfuerzo. Estos perros han saciado nuestro rastro. Vienen hacia acá y pronto nos harán pedazos. Oye, tú, Jim. Nunca más. Vamos, yo te ayudo. Es imposible. No lograremos trasponer estos lúgubres de jardines sumidos entre las sombras. Tal vez cruzando aquella reja, encontremos un lugar seguro donde ocultarnos. Vamos, Ruth, haz un esfuerzo. Ansiosamente los jóvenes amantes trataban de cruzar los lúgubres jardines envueltos entre las sombras de la noche. Trastabillantes cruzaron una vieja reja y pronto se dieron cuenta que estaban en un jardín de plantas gigantescas, exóticas. Espera. Espera, Ruth. ¿Qué has dicho más extraño? Bajo la pálida luz de la luna, puedo ver que hay plantas gigantescas. Flores exóticas que despiden perfumes intensos. ¡Jim! ¡Oye! ¿Qué pasa? Algo me aprisiona las piernas. Algo viscoso y frío. Oh, yo también siento que las ramas se enredan en mi cuerpo. ¿Pero qué es esto? Jim, ¿dónde hemos caído? Jim, el jardín de la muerte. Plantas carnívoras que nos van a devorar. ¡No, Jim, no! ¡Qué suerte les espera a los jóvenes amantes en el jardín de la muerte, aprisionados entre las plantas carnívoras! ¿Qué destino le espera a Solín ahora que Calimán es un vampiro humano? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.